Silencios. Te lo digo. ¿El qué? Ah, silencios. Adiós. Espera, ¿que grabas la, por lo menos la despedida o algo? No, Jesús no quiere que haya despedidas entre secciones, que, en fin, le parece mal, le parece bloated. Pero me refiero a esto, si se va, si se tiene que ir ahora, o sea, no tiene sentido que se presente por no esté. O sea, por, yo no sé. ¿De qué estamos hablando? Espera, yo paro la, la grabación. Ahora, corta. No. Ya va, ya va, ya va. Es que desconecté el cable de los cascos sin querer. Yo es que nunca lo he usado eso, que no toco esos mundos. Y yo soy una persona que en su momento llegó a aprender SVG manual. Y llegué a escribir SVGs de forma manual en un editor de texto. Bienvenidos a Bits y Bits, un podcast de software libre, de referencia para aquellos que no saben qué poner en esta frase y no saben cómo empezar. Entonces, como que no tengo frase, vamos a empezar de esta manera tan, tan fea y tan sin sentido, ¿vale? Esta es la, la esencia de Bits y Bits. Vamos a empezar con la presentación. Primero, ¿qué tal, Eugenio? ¿Cómo va todo? Aquí estoy, después de haber tenido que correr para fregar los platos y comer a toda prisa porque me decíais que tenía que comer tranquilo pero con prisas, en un estilo muy gallego, que un vaso de agua, lo cual es muy triste, pero estoy bien. También tenemos a Jess. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Por ahí también está Miguel. ¿Cómo estás? En el trastero. Me ha tocado hoy grabar en el trastero. Qué buenos tiempos la Hack Meeting allí grabando entre cervezas. Sí, estamos resacosos de Hack Meeting. También está con nosotros alguien que después de dos bodas, ¿no? ¿Hiciste dos bodas? No sé. Sí, una tras otra. Una tras otra. Ahí también. Y un funeral. Tenemos también a Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, Rubén, te presentaba a ti. Está con los langostinos de la boda en la boca. Se nos ha caído Rubén. No, Rubén. Lo hemos perdido. Se ha ido de boda. A ver, Rubén, ¿cómo que no nos escuchas? Así, de repente. Ah, está escribiendo por el chat. Le podríamos poner la voz en plan estilo Stephen Hawking. Ya va. Es que desconecté el cable de los cascos sin querer. Y por eso no podías hablar. No se escuchaba, es que de repente. O sea, el conector que va a los cascos. No el conector que va, digamos, donde enchufas en el ordenador. Y entonces le debí dar así con el brazo. Entonces, poquito a poco, como perdí el sonido, ¿sabes? Y yo, ¿qué demonios? ¿Qué está pasando aquí? Me estoy quedando sordo así de repente. Bueno, en fin. Es una buena entrada después de dos días sin aparecer. No sé cómo he hecho. Bueno. Hola. Hola, chavales. Hola, audiencia. Bueno. ¿Ya estás? Vale. Sí. Pues, sí. Pues nada, pues ya hemos hecho presentaciones. Vayamos para el resto del podcast. Y seguimos con Make Install. esta sección donde os hablamos de una aplicación. Y esta vez os vamos a hablar de Inkscape, esta aplicación de dibujo vectorial. Miguel, ¿tienes por ahí...? La historia. Pues venga. Vamos con la historia de Inkscape. Bueno, después vamos a hablar de vectorial, porque yo creo que es lo más interesante de aclararle a la gente. Bueno, pues Inkscape empieza como un fork de SodiPodi. No, nunca llegué a usarlo, lo instalé en sus momentos. Que SodiPodi a su vez empezó en el 99. Y... es la primera vez que oigo esa aplicación. Y yo SodiPodi. Ah, pues sí. Yo sí. Interesante. Bueno, yo en esa época no conocía ni los ordenadores, ni internet, ni nada. Nah, pues SodiPodi era pues una especie de Inkscape, en plan, si me perdonan los de Genome, cutrecillo. Y nada, en el 2003 la gente de Inkscape, no sé quién sería, lo estoy buscando, empezó el fork. Lo bonito de Inkscape es que ya en aquella época empezaron a pensar que fuera modular. Y está hecho en C++, pero tira mucho, mucho de Python. Se puede hacer muchísimas cosas en Python. Como Blender, que Blender también tira mucho de Python. ¿Queréis que hablemos ya del tema vectoriales, vectores? Lo más importante, creo yo, de Inkscape. ¿Eh? Dime. Creo que es lo más importante, los vectores de Inkscape. Sí, sí, realmente es que Inkscape es un programa para dibujar en vectorial. Y vectorial, vamos a ver lo que es vectorial. Cogéis una imagen, la famosa imagen, a ver, alguna imagen famosa, bueno, el Tux ahí, en JPG. Decís, me voy a hacer un póster a tamaño natural del Tux para mi habitación enorme. ¿Qué vais a obtener después de imprimirlo en DINA... DINA 4? No, DINA 4 es para pequeño, DINA 1, ¿no? DINA 4. Sí. DINA 4 es DINA un folio. 4 Eso iba es a un decir. Folio. DINA 6... vamos al grande, A0. O sea, cuanto menos número, más grande. Eso, pues A0. Bueno, ¿qué pasa con vuestro Tux cuando imprimís enorme para la pared? Que es un gran se cuadrado pixela. Negro. Que son los píxeles como puños. Sale un píxel diciendo hola. Bueno, pues vectorial significa que tú realmente el dibujo lo defines como fórmulas matemáticas, por así decirlo, para que lo entiendan los oyentes. Y eso te permite pues trabajar con mucho detalle. Normalmente se usa para logos de empresas y cosas de estas que a lo mejor quieres imprimir para ponerlo en un edificio como para llevarlo en un pin. Cosas interesantes de vectorial. Comento, hay un estándar que es de la W3C que realmente, por así decirlo, es el fichero con el que siempre trabaja Inkscape, que es SVG. SVG es un estándar para dibujar, para imágenes vectoriales, que por debajo es legible, entre comillas. Tú lo abres y lo sufres porque es XML. El problema es que le pasa como Markdown, un estilo, que hay un montón de SVGs. Por ejemplo, el estándar 1.1, que no sé si sigue siendo estándar, el sombreado es una pena. Y tú estás con Inkscape haciendo cosas bonitas y dices, hostia, lo voy a hacer SVG estándar, pues te machaca el sombreado y cosas de esas. Bueno, ¿puedo decir una sí, cosa? Sí, ya, venga, ataquemos todos. Yo soy una persona que en su momento llegó a aprender SVG manual. Y llegué a escribir SVG de forma manual en un editor de texto. También. Yo lo he usado en PHP para modificar. Un horror. Como todo lo que produce Adobe. Porque no olvidemos que SVG lo inventó. ¿Lo inventó Adobe? Un horror. Oh. Sí, el formato lo inventó Adobe. Luego se estandarizó. Pero al principio era un formato cerrado. Oh. Pensado que luego lo liberaron. El formato SVG es un formato de Adobe. Lo creó Adobe. Pero era al principio era un formato pensado para Flash. Flash es satánico, está por ahí. Siempre está, No sé, hay cosas muy chulas. En relación al SVG, pese a lo doloroso que es editarlo, os recomiendo probar, por ejemplo, la librería de JavaScript D3JS, que hace cosas muy chulas con SVG. No sé, algún truquillo, alguna anécdota, alguna duda de Inkscape, ya que hemos elegido Inkscape esta vez para el programa. Pues yo Inkscape... todo lo que he usado para hacer carteles de eventos de cosas, pues vamos a hacer una manifestación en tal sitio y necesito un cartel. Se usa Inkscape, yo siempre uso Inkscape y mola mucho, o sea, es con poco conocimiento puedes hacer cosas chulas. Y sobre todo, donde aprendí más a usar Inkscape fue cuando hice los libros estos de trucos que hice con los comandos de GNU Linux, que está en portallinux.es/libro-de-trucos. Spam. Spam de lo bueno, a ver. Pero está ahí. Esos libros están hechos todos con Inkscape y bueno, está súper bien. Inkscape para mí es una joyita de software libre. Yo es que nunca lo he usado, eso, que no toco esos mundos. Lo más que toqué fue GIMP. Yo tampoco, ¿eh? O sea, lo he abierto más de alguna vez, he dicho esto no es para mí y he seguido con GIMP. Como yo. Pero no es para la misma, no vale para lo mismo, digamos. Sí, no, claro, pero yo no lo sabía, lo abrí pensando que tal, ¿qué coño es esto? Esto es una locura. Parece algo que no funciona como GIMP. ¡Ah, a la mierda! No, a mí cuando algo me queda grande y no es lo mío, pues paso. Tiene que haber algún editor de imágenes vectoriales para terminar. Algo que use frame buffer, algo así. No sé hasta qué punto me refiero. ¿Cómo ves una imagen? O sea, ¿cómo ves el resultado? Con el frame buffer. Pero vamos. O sea, SDL a saco. Pero es difícil eso, ¿eh? Porque ya solamente con un PDF el texto, ya madre mía, para leerlo hacen falta prismáticos. Tiene que haberlo, seguro. No, habrá. O sea, se pueden editar. O sea, mismamente con... ¿cómo se llama? Image Magic, ¿se llama? La suite. El demonio, sí. Image Magic sí te permite hacer cosas de ese tipo, pero hay que estar mal de la cabeza para usar eso. Bueno, pero para hacer, por ejemplo, es muy útil. Poder, yo que sé, rotar o cambiar el tamaño o cortar una cosa, o está muy bien eso. Sí, convertir cosas a PDF. Sí, pero estamos también hablando de Inkscape. No lo olvidéis, amigos. Ahora estamos hablando de Image Magic, que es una aplicación de terminal que no se sabe por qué tiene un iconito de un mago. Porque es súper mágica. Claro, tío. Es verdad, el mago. Karen no tenía un icono. No, la pregunta es por qué tiene un punto de esto. ¿Por qué cojones tiene un punto de esto si es una aplicación de terminal? Es igual. Lo mejor es la guía, o sea, su manual, que es todo muy 1985, me encanta. Sí. Redimensionando dragones. Te la has leído 5 veces, ¿no? Por lo menos. Yo solamente puedo ver los dibujos de los dragones cortados en cachos. Ahora veo todo el mundo yendo a la página de Magic Magic. Estaba yendo yo también. Un momento. Esto mola. Es buenísimo. O sea, está muy bien. Bueno, realmente está muy mal explicado, pero cuando lo lees 20 veces te das cuenta de lo que quieren decir. Hostia, no sé si es. Bueno, lo dejamos para. Estamos en Escape. Iba a hablar de otra cosa. De la polémica de los man que ha surgido hace poco. A ver, no es el momento. No es el momento. Guárdatelo para Demnos. No sé. No habéis usado Inkscape para nada más. No. ¿Y por qué hemos decidido hablar de esta aplicación? Eso me estaba preguntando yo. No lo sé. Yo tampoco. Si no la usamos nada, bueno. En teoría el logo de Vija Sirith está hecho en Inkscape, ¿no? Sí, también está hecho en Inkscape. Yo con Inkscape he hecho más cosas, creo. No sé, he usado... ¿Es posible que sea yo el que haya usado más Inkscape? Parece bueno, que sí. Le he dado caña, ¿eh? Bueno, hay cosas interesantes en Inkscape. Yo tampoco soy un experto, ¿eh? Pero hay cosas guays del estilo... Es que hay muchas funciones. O sea, el menú, o sea, todas las barras que hay y todo eso, y los menús son eternos, son muy grandes y es posible que la primera vez que intentes usar Inkscape pues digas, uff, esto para mí no es, que es lo que le ha pasado a Jess y a Eugenio. Yo creo que hay que ir mirando poco a poco cada cosa, ¿vale? Yo, por ejemplo, no utilizo todas las herramientas todas las veces que lo abro y siempre uso las mismas. Yo creo que hay muchos vídeos de tutoriales de Inkscape, que yo recomiendo mirar de vez en cuando si quieres hacer alguna cosa. Y está bien, porque yo, por ejemplo, el otro día aprendí a hacer sombras, que parece una tontería, pero hacer sombras mola mucho y es un proceso igual un poquito largo, pero que luego cuando aprendes es como todo muy, muy repetitivo, siempre hacer lo mismo y tal. Y no sé... Ese tipo de cosas son las que no me gustan a mí. ¿El qué? Que se convierta en algo repetitivo y monótono. Quiero decir, digo el proceso. Es decir, no puedes hacer sombras. Cada vez que hagas sombras, hacerlo de manera diferente. Siempre vas a hacer el mismo proceso para hacer las sombras. Pero es divertido lo de pillar el Inkscape y bajar a nivel de detalle que ves los puntos de los trazos y estar ahí tocando uno a uno. Es muy relajante. Es como trabajar. Madre mía. Sí, como lo del rastrillo zen, este de rastrillar arena de los monjes orientales. Madre mía. Ya se tiene que presentar el tema de los sapos, Ya. hablando de Inkscape, os recomiendo pasar, a ver si dejo la URL, por un proyecto que tiene la Wikipedia para ayudar a vectorizar imágenes. Que tú pillas la imagen, la pones de fondo en el Inkscape y se la haces en plan bonito para la Wikipedia. Y colaboras con la cultura libre. Por cierto, tú hiciste el Hack Meeting de Sestao, tú hiciste un... Creo que fuiste tú, sí, me suena que fuiste tú, Miguel. Hiciste una charla sobre cómo hacer presentaciones estilo Prezi con Inkscape y otra cosa. Ah, molaba, sí, pero ya no existe. Era un plugin, un módulo que se llamaba Soci, que eran de otros pavos. Y molaba porque tú te hacías el Inkscape, el fichero SVG, y después automatizabas en plan como si fuera estilo... ay, no me sé la palabra. Animaciones y movimientos de cámara para hacer las diapositivas. Estaba tirado. Lo que pasa que el proyecto, los pavos van de listos por la vida ahora. Y se han hecho su propio Inkscape con casinos. En vez de tirar, siguiendo siendo un plugin. Pues vaya. Está chulo, o sea, hice alguna presentación con eso y estaba muy bien. Y además le marcabas como el recorrido que tenía que hacer y demás, y estaba chulo. Sí, molaba, molaba. Y seguimos con el debate, esta vez debatiendo sobre una cosa que nos va a explicar Eugenio, como siempre. ¿Por qué tengo que explicarlo yo? Porque te has transformado en el explicador de cosas del debate. Perfecto, asumo el cargo. Ya habíamos dicho en las noticias que existía esta campaña de la Free Software Foundation Europe, es decir, la división europea, la Free Software Foundation, de fondos públicos o dinero público, pues entonces código público. Esto es una campaña que está inspirada en una norma que existe en los Estados Unidos, que es la ley de código federal, código fuente federal, que se aprobó en el año 2016, y que requiere que, bueno, el 20% del código de las agencias gubernamentales federales tiene que ser código público. Eso sí, cuando dicen público normalmente es código libre, pero bueno, existen obviamente áreas grises en todo esto. Pues bien, entonces, en Europa, la Free Software Foundation pues ha comenzado una campaña que de hecho la comenzó con las elecciones federales alemanas, de hace 2 semanas, si no me equivoco, la que, bueno, recogieron 13.000 firmas para, bueno, un manifiesto que fue entregado a todos los partidos que concurrían a esas elecciones, y el plan es, pues, utilizar otras elecciones en estados europeos, como por ejemplo la del 2018 en Italia, y especialmente la del Parlamento Europeo del 2019, para conseguir el compromiso de los partidos políticos de que, bueno, si llegan al poder, pues que se establezca el criterio de que el código que es financiado de forma pública tenga que ser código libre. ¿Por qué? Bueno, por la razón evidente de que si es código financiado con el dinero de todos nosotros, pues entonces el dueño deberíamos ser todos nosotros. Esa es la premisa. Y pues bien, el tema del debate de hoy es este, es decir, ¿qué es lo que pensáis sobre esta iniciativa? ¿Qué futuro creéis que puede llegar a tener? Perdón. Y eso. Pues a mí me parece una iniciativa muy, muy, muy interesante y que me parece muy importante. Porque, joder, no sé, en la web explican que las motivaciones para que el código sea público es porque se ahorran en impuestos, porque los esfuerzos, porque se mejora la colaboración, porque se puede colaborar entre proyectos. es accesible para todos, porque como que las aplicaciones están pagadas por los ciudadanos, pues están disponibles por todos, lo has comentado, y también estimular la innovación, ¿vale? Para no tener que reinventar la rueda. Me parece unas motivaciones muy, muy interesantes y muy importantes. Y yo creo que esto es importante, ¿no? Porque, no sé, a veces... Yo creo que esta iniciativa va un poco en modelo de qué estado o qué manera queremos gobernarnos, por así decirlo. No sé si me explico. Yo creo que es importante que desde un estado se estimule este tipo de, ¿vale? Que cada estado pues tenga su... No digo que igual cada estado debe ir en su distribución de GNU Linux, pero sí que compartir ese tipo de proyectos, y si colaborase, si todos los proyectos, si todos los estados participaran activamente para mejorar software de, yo creo que estaríamos en otra situación con GNU Linux, ¿no? Mientras no se coja un poco como en el momento en el pasado con las distribuciones de Linux regionales, pinta bien. A mí me gusta la idea, todo lo que sea abrir y que sea público es bueno, que cada vez sea más el código más libre o público, pues van siendo minoría, ¿no? Entonces no les quedará otra que renunciar a esas chorradas, por llamarlas de alguna forma. Yo creo que es una estrategia bastante más acertada que las de las distribuciones, porque como se trata de código que necesitan los gobiernos, es decir, se trata de aplicaciones que utiliza el Estado para tareas ordinarias. Entonces, son aplicaciones que, como tienen una razón de ser más allá de lo puramente ideológico, es decir, tienen una función del día a día, y si no del día a día, pues de la semana a la semana, eso incentiva a que realmente se utilice, realmente se mantenga y que realmente sea algo serio. El problema de las distribuciones regionales es que al fin y al cabo no fue más que un reclamo electoral. Es decir, sí, tenemos la distribución, la ponemos en un par de ordenadores y ahí está, muerta del asco. No, en cambio, si es en el programa que tiene que utilizar el ayuntamiento de Turín para gestionar la grúa municipal, pues es algo que van a querer que esté mantenido. ¿Me entendéis? Entonces... serán cositas así pequeñas, pero ya es algo, y además, bueno, ahorra esfuerzos porque puede que el código del Ayuntamiento de Turín pues sirva para el Ayuntamiento de, yo qué sé, de Gijón, ¿me entendéis? Es decir, eso es una iniciativa, yo creo que estratégicamente quizá más lenta, pero más sólida. A mí me gusta mucho. Pues yo creo que esta iniciativa va algo más allá de la distribución regional y todo eso. Porque, por ejemplo, en España se genera mucho software entre comillas, se genera mucho software, pero que se está pagando con dinero público, pero que no se está liberando. O sea, hay software del ministerio, de cualquier ministerio, que no se está publicando. Por ejemplo, no sé si el programa padre de Hacienda estaba publicado. El código. Creo que te daban un punto hard para que lo ejecutaras en Java y a tomar por culo. Ese tipo de cosas, lo que pretende esta iniciativa es crear una ley que permita que todo el software que genere un estado y que se utilice dinero público, ese código sea publicado. Entonces yo creo que si haces esto, también haces que haya más código y se colabore mucho mejor. Pues creo que esta ley es para entrar directamente en Europa. Entonces, si todos los países de Europa publican código que utilizan, otros países pueden utilizar el código de, yo qué sé, el gobierno de España podría utilizar un programa que ha utilizado Alemania para hacer referéndums o consultas participativas, ¿vale? Lo podría utilizar. Y entonces, yo creo que esta iniciativa lo que quiere es eso, es un poco que entre todos hagamos software, que ese software sea subvencionado por dinero público y que todos nos podamos beneficiar. Hostia, es que se me había olvidado que España está en Europa. Sí, a veces ya. Uy, a veces no aparece, pero bueno, sí. Es que eso da miedo, ¿eh? Porque aquí la mierda de maletines que se mueven y el trabajo precario de las cárnicas... Bueno, no sé si la gente conoce. Las cárnicas es el nombre que se le ha dado a las consultoras estas que mandan a los trabajadores informáticos a los bancos a trabajar o a hacer programas de estos de administración pública. Casi todo siempre es Java. Pff, es horrible. Como eso lo liberen, yo prefiero que lo guarden en un cajón y nadie lo vea. No, pero porque Indra y todas estas se llevan maletines de dinero para hacer programas de, pues eso, de la Seguridad Social de Navarra, de la Seguridad Social de no sé qué, un montón de programas de estos de mierda, que encima tienen a pobres desgraciaditos recién salidos de la universidad ahí picando código en Java y comiéndoles la oreja diciendo que está guay, que va a ser la hostia, que vais a ser los jefes en esta empresa. Pero yo creo que hay que dejar de lado el lenguaje de programación que se use para el software. No, el Java no es el problema. Ya, pero creo... El Java es otro problema. Es otro problema, sí, pero quiero decir, si liberasen el software de Java, pues tú lo podrías coger y hacer uno de Python, ¿no? No, pero que yo creo que esta gente, esos van a lanzar maletines a Europa para que no se pueda, porque es su negocio. El negocio de las cárnicas aquí en España es como las constructoras estas que firman... para hacer carreteras. Le dan un maletín y yo te hago la carretera. Para que dentro de 7 años la tengamos que volver a abrir y la volvemos a hacer. Corrupción en España, pero ¿qué dices? Pero a ver un momento. Vamos a aclarar un par de cosas. Java es una porquería de lenguaje de programación, sí. Pero tú puedes hacer código libre y perfectamente libre en, yo qué sé, en C++, me da igual, es decir... Y que huela a pedo, pero que sea libre, que sea un pedo libre, pero será libre. Yo creo que va más por otro sitio. El problema es, por ejemplo, si tienes que usar, si te obligan a usar cosas como C Sharp, que sí, puedes hacer un código libre con C Sharp, pero te obligan a utilizar extensiones privativas de la implementación de Microsoft para que la cosa funcione bien. Porque ya sabemos que Mono no funciona bien. Entonces ahí tienes una coacción de otro tipo. En que, bueno, te coacciona con la plataforma. Pero Java no tiene eso, porque Java ya ha dejado de ser privativo. Entonces, yo le tengo más preocupación a cosas como esa. No, pero si bueno. Yo el problema de Java, a mí ya dejemos de hablar de Java. El problema es la corrupción de las empresas privadas que están sacando toneladas y toneladas de dinero público haciendo software de administración pública aquí en España. Esos van a estar totalmente en contra de este cambio de ley. Pero, bueno, sí, como siempre. ¿Qué quieres? O sea, esto, una ley así favorece algo fundamental para mí, que es que entonces será la administración pública la que contrate directamente a los programadores. Eliminas intermediarios. Es que lo que pretende es eso, ¿no? Es decir, que evidentemente que habrá gente en contra de esto y ahí habrá gente con maletines que dirán esto no lo queremos porque nos joden el chiringuito. Pero entonces, no sé, es que Miguel, lo estás comentando como algo como muy triste, en plan, es que esto no va a hacer nada. Entonces, si hay gente con maletines que nos roban el trabajo y nos esclavizan, ¿qué hacemos entonces? ¿Nos quedamos callados y no hacemos ninguna propuesta? No sé. Que venga Red Hat con su dinero. Que venga por la contra. No sé, no creo que eso sea la alternativa, pero yo... No, sí hay que luchar, ¿no? Pero os digo el panorama, que por lo menos en España, que no me he acordado ahora que España está en Europa. El problema es que es un problema de software, el problema es mucho más fondo que eso. Y pasa en España y pasa en todos los demás países de Europa, porque aquí, porque somos españoles, somos gilipollas, pero en otros lados también hay corrupción. ¿Sabes? O sea que al final es más allá, es lo que dice Miguel, más allá del propio software, más allá del propio, las propias empresas. O sea, es un problema mucho más de fondo. Y hasta que se resuelva eso, pues el software da igual, realmente. A ver, estás legislando para evitar lo que estás diciendo. Claro, coño, pero me entonces, refiero que... Entonces, que no, tiene sentido. No, es que no lo entiende. No lo entiende. ¿Ves que Rubén era el que iba a estar en contra? No, pero me refiero al código público sería una consecuencia después de evitar todos estos problemas. O sea, no puede ser la forma de cambiarlo. Está muy bien que se legisle. Yo estoy a favor de esto, pero no va a pasar porque el problema es más de fondo. Pero si lo legislas, el problema de fondo desaparece porque ya está legislado para que no pase. Vale, pues buena suerte. Uf, yo good me luck. Vuelo que son capaces estos políticos. No, va a ser imposible, o sea, te digo yo, en el momento... Que aunque sea... Perdón, perdón. Habla. Pues nada, que estos políticos, aunque exista ya software de Francia o de Alemania, son capaces de meter un sula más en el concurso público para dárselo otra vez a Indra o a alguna empresa de estas para que desarrolle más código. Bueno, pues entonces, y después será pues, código de mierda. Pues no sé, pues entonces ¿qué hacemos? ¿Hacemos una quedada y nos suicidamos todos? Ya que todo va a ser una puta mierda, no sé, es que... El código sea malo tampoco importa, es decir, vale, puede ser malo, pero eso es otra discusión. Pero o sea, lo importante es que sea, aunque sea una porquería, que esté disponible para todo Dios. Eso es lo importante, ya lo mejoraremos. Pero el primer paso es lo que dice Jesús, creo yo. O sea, no, pero yo legislamos y de una maldita vez cortamos una injusticia que se está produciendo hace mucho tiempo, que además es una perfecta puerta abierta para que haya desvío de fondos y una serie de cosas que conocemos aquí. Pero para que se pueda legislar, primero tenemos que determinar el problema de fondo, porque con este problema, o sea, con el problema de la corrupción y el problema de todas estas consultoras, no va a suceder, porque no va a suceder. Entonces, es que no está hablando ni siquiera de un problema en España, esto es un problema en Europa y solamente en el mundo. Yo no conozco nada más, o sea, saliendo de Europa yo poco conozco, pero vamos, mismamente en Francia... Se consiguió utilizar Linux en los centros, digamos, lectivos, en los institutos, colegios, etcétera, y hace un par de años volvió Windows otra vez. O sea, por mucho que se pueda hacer, o sea, no va a suceder al final, porque va a haber forma de que se pueda dar la vuelta. ¿Y qué hacemos? Entonces, ¿instalamos systemd de todos los sitios? Yo qué sé. No, pero es que con esto no vamos a lograr nada porque no había poder para hacerlo. Rubén, entiende una cosa. Si ahora mismo... Moción para echar a Rubén del podcast. Sí, es que Rubén, creo que no estás entendiendo nada. Si lo que está pasando ahora es que hay empresas privadas que dicen nosotros nos das el dinero público y nosotros te generamos un software para que utilicéis en la administración pública, lo que se está planteando es a crear una legislación para que se exija que el software financiado con esos fondos públicos sea desarrollado el software para el sector público, se ponga a disposición de todo el público. Bajo una licencia, bajo una licencia de código y de software libre. Vale. Entonces, que sí. Entonces, en el momento que tú creas software y es para la administración pública, ese software tiene que ir siempre acompañado de su código fuente. Por tanto, entre comillas, daría igual si una empresa privada te genera el código con dinero público, porque va a tener que publicar el código porque la legislación le obliga a hacer eso. Vale, ¿y quién haría esto? Si está dentro de una legislación, tienen que hacerlo todas las empresas que lo hagan. Vale, ¿cómo se aprobaría esta legislación? A ver, claro que se tiene que aprobar. Pero estamos en lo mismo. No estamos en lo mismo. La idea es concienciar a la gente de que eso se tiene que hacer así y concienciar a la gente, a los partidos políticos, para que obren así. Evidentemente, tal y como están las cosas, a lo mejor no se aprobaría. Pero al menos es concienciar a la gente, que es lo importante. Pero ya, diciendo... No podemos tener un mensaje de derrotados de esto no va a cambiar nunca. Cuando viene alguien derrotados. Es que estás haciendo eso, Rubén. No, yo lo que estoy diciendo es, si tenemos que convencer a los políticos que ellos mismos son los que disfrutan de todos estos maletines, no vamos a ningún lado. Es que así de claro. O sea, primero tendríamos que tener un sistema que no estuviera podre por dentro. O sea, sería el primer paso para poder hacer algo. Entonces, ¿la solución qué es? Montar, a ver, un golpe de estado para meter Linux. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Probablemente es lo único que hay. Yo me apunto. Si no, van a aplicar a 155 y a tomar por culo, no están en el podcast. sería... Bueno, esto está en Alemania, así que... Pero si están las Windows en los portátiles. El servidor está en Alemania, así que bueno. Se conectan a través de router de Yastel de Jesús. Y se conectan a mi bombilla. Un 155 a tu bombilla, muy bien. No sé, o sea, yo quiero creer que al menos algún partido político pues se sumará a esto y que de a poco pues el debate público comenzará a tomarse en cuenta. si se ha conseguido, que ya sé que no es lo mejor que sea el 20%, que se ha conseguido que esto exista en Estados Unidos, ¿por qué no en Europa? Vale. Y al menos es hablarlo, al menos es debatirlo y ponerlo sobre la mesa. Evidentemente que a lo mejor no se aprueba, porque si nos tenemos que fiar de Europa, mal vamos, porque no sé si sabéis que en Europa se estuvo debatiendo sobre el maltrato a la mujer y fueron 3 personas con TAS y no hubo nadie más. O sea, fueron 2 de la mesa porque tenían que ir y un diputado. O sea, y creo que era de iniciativa, ¿no? Creo, me suena. No sé, evidentemente no estoy diciendo que nos tengamos que fiar de la Unión Europea y que la Unión Europea va a aprobar esto y vamos a ser súper felices. No, pero al menos es ponerlo sobre la mesa y que al menos se debata. Y si ese debate en Europa hace que en algún país diga, oiga, pues queremos hablar sobre esto, pues joder, al menos se genera debate, que es lo importante, y al menos se puede hablar. Aunque luego no se apruebe, pero al menos se habla. No sé, creo que sí. Estoy de acuerdo, pero estábamos hablando de cómo hacerlo. O sea, me refiero, en España un partido que pueda apoyar esto es Unidos Podemos y no tiene ni puta idea de informática. No, o sea, que no, el Partido Pirata. El Partido Pirata. O sea, me refiero de los que tienen votos. O sea, tienen votos. No, es que lo digo en serio, el Partido Pirata, pero el problema del Partido Pirata es que nadie lo vota. Entonces, bueno, aquí en España, pero en el resto de Europa... En Francia lo puede votar el Frente Nacional. ¿Cómo? Espera, explícalo. Bueno, pues sí, pues tiene sentido que lo haga el Frente Nacional. Pero el Frente Nacional es muy, digamos, muy facha. Muy de gol. Sí, pero en plan facha de gol. O sea, lo dice por el chauvinismo este. Claro. Creemos cosas propias que no. Claro. O sea, pero no tiene sentido, porque si es código libre, pues entonces está para todo el mundo. No, pero es que ellos sí que han aprobado cosas. Hay precedentes de que ellos han aprobado. Pues, por ejemplo, lo de Microsoft, uno de los impulsores fue el Frente Nacional. O sea, para eliminar el Microsoft de las aulas, que al final volvió, pero bueno, X. Me refiero, el único partido grande, porque el otro partido de izquierdas que hay, que es una coalición, son también estilo Podemos y no van a tener ni puta idea. O sea, que... En fin. Total, que tenemos que tomar el poder nosotros y declarar la República de Birasevich. Exactamente. Y poner una bandera con... Pues ya no está bandera, una birra gigante. Y magdalenas. Bueno. Bueno, yo lo dejaría aquí, creo que está todo claro. O no, pero... Sí. Parece ser lo más sensato. Y seguimos con Bares Pur Mail, esa sección donde nos habláis y todas esas cosas. Bueno, hemos recibido mensajes en redes sociales, lo que pasa, hoy no los vamos a leer, porque vamos a hacer un sorteo. El primer capítulo de Birras y Beats, publicamos un tweet y un kit con una pegatina de código libre, dinero público, código público, y bueno, de toda la gente que ha hecho el reto, pues vamos a hacer un sorteo. ¿Cómo vamos a hacer el sorteo? El sorteo lo vamos a hacer con un comando que se llama SHUF, S-H-U-F, y una lista de toda la gente que ha hecho el retweet, ¿vale? Vamos a ejecutarlo por la consola y nos da un valor aleatorio. Entonces, haz capturas. Sí, haremos capturas y las publicaremos para que se vea que está ahí todo. Entonces, vamos a hacer... ¿Qué emoción? Os veo, os noto en las voces. Usa Cinema también, que graba vídeo de terminal. Yo lo que pregunto es en qué está implementado SHUF. No lo sé. Lo ha hecho Rubén, así que no tiene que ser bloated. Oh, Dios. Y bueno, no sé, vamos a hacer primero la de Twitter. En Twitter creo que tenemos, hay 9 personas creo, no sé, ahora no me acuerdo. Bueno, hay gente ahí, entonces vamos a ejecutar el comando. Vale, y el ganador es alguien que se llama arroba Raiventra, que no sé quién es, no lo conozco. ¿Alguien lo conoce? No, pero nos pondremos en contacto con él o ella para comunicarle que ha ganado. Pues acabo de entrar en su perfil y creo que es un bot. No tiene derecho a la pegatina. Eso te pasa por sortear en Twitter. Esto no puede estar pasando. ¡Oh, qué bueno! Ok, quitemos. Quien vaya a editar esto, que quite este trozo, por favor. ¡No! No, esto se queda, esto se queda. Sí, sí, sí. Vale, yo se queda. O se queda como toma falsa o se queda. Yo esto lo dejo. Vale. Vamos a volverlo a sortear porque no ha quedado bien esto. ¡Vaya putapa! Vale. Lo hemos vuelto a hacer. Qué cutres que somos, por favor. El ganador en esta ocasión es una persona que se llama... Claudio, que es arroba jsidc. Ese es el ganador. Este sí creo que lo conozco, me suena de alguien. Vale, habla de Linux, ese es bueno. Vale, bueno, felicidades, nos pondremos en contacto contigo y todo ese rollo. Entonces, la otra, vale, para la lista GNU Social somos más, hay creo que 15 o así. Y vamos ¡ole! A hacer. Vamos a hacer, si sí, hay más gente. Y vamos a hacer lo mismo, el mismo método. Y seguro que ninguno es un bot. Ahora sale un segfault. El ganador es, o ganadora, es una persona del nodo kitter.es que se llama PNK77. Que kitter.es está caído. ¡Bien! No. ¡Calla! Oh, pues es mi nodo, voy a ver. Está todo caído, todo mal. Sí, había visto a no sé quién quejarse, creo que al archero. Dios mío. Joder, llevo una semana sin Haber, ahora sin New Social. ¿Esto qué es? Bueno, nos pondremos en contacto y si no, pues volveremos a ejecutar el sorteo. Y no sé, pues eso. Ningún pues... electrón sale herido de este sorteo. Bueno, espero, pero es eso, ya está. Sorteo hecho, os daremos las pegatinas cuando nos lleguen los contactos. Oye, y... pues a mí me carga, Que me ha cargado ahora. Pero va un poco como... Muy lento y eso, sí. Bueno, están usando Ubuntu, seguramente. Ubuntu. Bueno, pues eso, pues ya está, sorteo hecho. Y no sé. Muchas felicidades a los ganadores. Y al bot pseudo ganador, no. Sí, enhorabuena. Rubén y Miguel son tan mala gente que no hablan. ¡Felicidades, Rubén! Cuánta sinceridad, ¿ah?, y honestidad en ese grito. Bueno. DevNull, un lugar desconocido por muchos. Y seguimos con DevNull, esta sección donde decimos nuestras cosas que nos dan mucha rabia. ¿Quién tiene cosas? Un pajarito me dijo que Jessica tenía un par de DevNulls. Hostia, pues ahora mismo solo me acuerdo de uno. Pues el segundo DevNull es no acordarte de los otros. Vale, sí, pues empiezo yo con el de... Bueno, eso, lo que os quería comentar al principio. Espera, que me voy a encender el petillo. Con toda la calma del mundo, así se hacen las cosas. Con espíritu zen. Exacto. Pues el tema es eso, a ver, mi servidor de internet es Telecable, ¿no? Pues ofrece un servicio a los clientes que es Wifi Esfera. Lo que quiere decir que te dan un usuario y una contraseña. Y puedes acceder a todas las wifis que te encuentras por ahí. Entonces, a mí eso la verdad que no me gusta mucho. Porque yo no lo uso, el servicio, pero hay peña que sí. Y tú, por ejemplo, vas caminando por la calle y vas saltando de wifi en wifi, ¿no? se supone que no sale por tu mismo por tu misma tarjeta de wifi, pero el tema yo es que apago el router y desaparece. Yo veo en mis redes, aparece entre ellas una de eso, de Wifisfera. Pues si apago el router, esa desaparece. Y yo cuando llamé dije, oye, está saliendo. No, es imposible, sale por sitios diferentes y tal. Yo, pues no es normal que desaparezca cuando apago. Y, o sea, me dicen que la que veo que no es la mía. Si no fuera la mía, no se dejaría de ver cuando apago yo, ¿no? Y vuelvo a encender y aparece. O sea, es un poco tal. Y ese servicio no me gusta. Porque si yo no lo uso, a mí no me gusta que la gente se venga conectando por ahí, que venga a comer a los bares de abajo y se conecte, ¿no? Porque pueden hacer cualquier cosa y un día me tira la policía a la puerta abajo y a lo mejor no fui yo. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Que nunca sabes quién anda por ahí y nunca tal. Y el tema es que lo que me queda es intentar negociar con ellos el asunto de que me quiten ese servicio y si no, abrir el router y desconectar esa tarjeta que al parecer es independiente de la que uso yo, ¿no? Se supone. Si he entendido bien, es que tu wifi tiene como dos wifis. Exactamente. Mi eso, router tiene eso, dos tarjetas. Eso Ono lo hace también. Eso Ono también lo hace y de hecho yo tuve Ono y no fui capaz de desconectarlo. Lo suyo al parecer es eso, que hay que abrir el router y desconectarlo físicamente. En hardware, no tal, porque claro, tú no lo ves, tú si entras al menú de tu router no ves la opción por ninguna parte ni tal, es algo independiente. Claro, en Ono te crea, por ejemplo, si tú pones Ono Wi-Fi, te crea otra de esto que se llama auto/ Ono Wi-Fi, ¿sabes? Es algo raro. Bueno, pues la creas tú, pero aquí es que lo metió Telecable no, porque le dio digo, la gana. Digo que la auto se crea sola, no la haces tú y no la puedes desactivar en software. Ah, vale, claro, tienes que hacerlo en hardware, tienes que abrir el router y desconectar esa tarjeta. Que yo, bueno, por lógica, supongo que esa tarjeta sí irá a la misma conexión wifi de la placa base, pero una de ellas tendrá conexión a lo que es el RJ45 y la otra no. Entonces la que hay que cortar es la que no tiene conexión al RJ45. Yo no entiendo nada, me inhibo. ¿Pero para qué sirve ese otro canal de wifi? Es que no os entiendo. Para ofrecer a los clientes de Telecable que vengan por aquí y tengan activado el servicio, que puedan acceder a la wifi gratis. ¿Y por qué te molesta eso? Hostia, pues por muchos motivos. De mano, porque seguramente lo que digo sale por el mismo canal, porque, o sea, si apago el router desaparece. Y me dicen que no es el mío el que veo, que cada cliente no puede ver el suyo. Eso por una parte. A ver, yo tenía esto en Francia con Orange. Y bueno, lo podías desactivar, que es lo más normal del mundo, pero bueno, ya sabemos cómo funciona España. Pero lo que hacía era simplemente, o sea, te creaba otro canal, pero iba aparte. O sea, utilizaba el mismo chip, pero de hecho tenías que crear como si fuera otra red de wifi aparte. O sea, que no había forma, digamos, estaba como en un sandbox. Pero bueno, es que el router que daban a la compañía está con Linux y puedes entrar en el código y toda la movida. O sea que no sé muy bien cómo funcionaba eso. Este no, que va, ni de coña. Es un Cisco, ¿eh? Mi router es un Cisco. Entonces, en principio, ¿no puedes flashearlo, el firmware? No lo pensé. Debe de haber. Siendo un Cisco. Para siendo mí... Cisco me refiero, debe haber algún firmware libre para poder flashear, para quitar esa mierda toda. Sí, igual OpenWRT o algo de esto. Sí, igual tienes. Pero vamos, que para mí es más fácil abrir el router y desconectar la tarjeta. Pero no creo que tenga dos tarjetas distintas, ¿eh? En mi que caso, sí, que lo explicó mi profesor en clase, mi profesor de servicios en red, que es anti-wifi. Me parece raro. O sea, en mi caso no era así. Simplemente es otra... De hecho, le tenías que poner otra contraseña. No te dejaba poner la misma contraseña. Y solo funcionaba con un cierto tipo de frecuencias. Sí, este es otro usuario y otra contraseña, obviamente. Se supone que va separado. Pero yo te digo que va por mi misma tal, porque... A tu router tiene que ir, evidentemente. Yo, de hecho, en las opciones del router tenía como una opción para poder escoger el ancho de banda que quería dar. Como en mi caso, tenía, yo que sé, 200 megas, pues daba 20 o 30, porque me da igual, ¿sabes? Pero vaya, que tú puedes elegir. O sea, en el momento que te haga falta, lo desactivas y punto. Bueno, a mí no me da la gana de que la gente se ande conectando por aquí. porque eso, nunca sabes también quién se conecta y lo que va a marcar va a ser mi router, eso está claro. Luego hay que comprobar qué usuario, qué no sé qué, qué no sé cuánto, pero lo primero es mi router. A mí me parece bastante grave que incluso se pueda prestar un servicio así sin garantizar un mínimo de seguridad jurídica, es decir... Y sin preguntar al usuario. Bueno, quizás sale en el contrato en algún lugar, pero... No, yo cuando contraté el servicio de telecable esto no existía. Luego, con el tiempo, a los años, esto hace un par de años como mucho, o tres que lleva funcionando, no sé. Es que eso y... es que no te has leído la actualización de los términos. Te llegó una carta a casa en plan, ahora ofrecemos el servicio Wi-Fi Sfera gratis para todos los sitios. Y no sé si qué. No te gusta, pues te tienes que ir al servicio. Claro. Yo en mi caso en Orange estaba desactivado por defecto. O sea, no, es que no tiene sentido que lo actives por defecto. O sea, está desactivado por defecto y tú tenías que ir a la configuración de, ¿sabes? Por local y activarlo. A mí me obligan a ofrecer el servicio y ya de todas formas, que no me obliguen, no me gusta. No es más fácil que compres otro router de tomar por culo. Tengo otro router, lo que voy a hacer es poner uno delante de otro. O sea, por pero desenchúfalo. Ethernet. No, que quiero montarme una red, quiero de dos redes, o sea, con sus redes y estas cosinas. Quiero trastear cosas. Además, hoy en día un router no vale tanto. O sea, tienes 15, 20 euros routers de sobra para En casa. Si me han regalado otro Cisco y tengo un Thomson también. Ahí está. Ponte un Xiaomi que me mola. Que te espía a China. Y eso mola mucho más que Estados Unidos. Pero siempre puedes poner una bombilla. 3GB. El otro día me acordé de ti porque las vi en la aplicación esta que yo compro, de Wish. Tío, quiero cambiar la luz. Estaba mirando. Tengo mi bombilla al lado, ¿vale? Encima de la torre del ordenador y, joder, mucho. Quiero cambiarla, quiero ponerle verde y así parece que estoy hackeando cosas. No sé, tío. ¿Os habéis fijado que en las pelis de hackers la fuente de las termeras es como muy, muy pequeña, que es imposible leer? Sí. Sí. Y ver los estados de todos. Se sabe todo de memoria. Es horrible. Tengo un Demnul sobre Let's Encrypt. Uy, Dios, otro sí, más. Me uno. A ver, por lo visto, los de Let's Encrypt han sido muy listos. Y cuando... Si tú, por ejemplo, utilizas Apache, Let's Encrypt, cuando se renueva, hace un restart del Apache para que coja el nuevo certificado. Vale, eso está de puta madre y está bien hecho. El problema es cuando tienes Engine o cuando estás utilizando Engine como proxy. Que por lo visto, Let's Encrypt lo que hace es un reload en vez de un restart. Y si hace un reload, no recarga el nuevo certificado y por lo tanto el certificado que tienes es el caducado. Entonces... Pero un momento, déjame ser un poquito el abogado del diablo. ¿Este Let's Encrypt es el del upstream o es el de la distribución? ¿Cómo? El setbot, el servicio, ¿está instalado desde la distribución o desde upstream? Desde la distribución, diría. Tengo un apunte. En mi instituto no usan engines, o para mí, engines, que usan Apache 2. Entonces también tienen el problema de que no se les renueva automáticamente. Eso me lo comentaste y habría que mirar qué problema es exactamente, porque yo tengo Apache en mi servidor y no tengo ese problema. Pues a ellos les pasa. Lo que quiero saber es si usan Zerbot. Porque a lo mejor es cosa de eso. Es que, a ver, si tienes... Es que hay muchas maneras, o había más de una manera de instalar el Zerbot. Cuando el Zerbot era nuevo, se podía instalar como un script en tu usuario local al que tenías que meterle sudo. Si hacías eso, no había forma de renovación automática. Si lo instalas a través de un paquete, tienes el servicio de systemd, maldita sea, de Zerbot, que es el que te hace todo esto. Pero ese es el problema, porque es que, por lo que recuerdo yo, el Zerbot de upstream era bastante limitado, o estaba hecho de una manera un poco así a lo loco, que no ayudaba tanto. Pues eso, lo he solucionado poniendo un cron tab de un restart del engine. Cron tab. Sí. Tú vas a lo antiguo. Ah, lo antiguo. Un cron. Lo nuevo es un system de timer. No, jamás. Cron, un cron y ya está, y se a soluciona, pero no es la solución buena. Bueno, mi death null es el siguiente. En buena medida es culpa mía estar actualizando, usando la batería, no darme cuenta que la batería se está muriendo y entonces que una actualización de Arch se detenga en medio del proceso y quede todo hecho unos zorros. Pude recuperar el sistema porque, hombre, uno que sabe funcionar con estas cosas, pues sabe dónde mirar y sabe cómo arreglarlo. Yo lo único que digo es lo siguiente: mi death null realmente es sociológico, no tiene que ver con Arch, porque quien juega con fuego sabe que se quema y me gusta. ¿Por qué demonios la gente o cierta gente sigue diciendo alegremente que se puede ir borrando la caché de paquetes así como así? Porque sí. Señores, la caché de paquetes es el mejor aliado cuando hay un problema de este tipo. Recuperas el paquete antiguo desde single user mode o lo que como uno pueda, y entonces uno recupera el sistema en su estado anterior. No borréis la caché de los paquetes, o al menos si la borráis, que sea sabiendo que, bueno, que el sistema está estable y que funciona. ¿De acuerdo? Tienes toda la razón, yo nunca borro la caché de paquetes. Yo una vez cada dos meses o algo así. Yo pero, nunca. Pero sabiendo perfectamente que ha habido actualizaciones poco críticas de hace mucho tiempo y que el sistema va, o sea, no... Por ejemplo, hoy ha habido actualización del kernel, ni loco borro la caché de paquetes. Ni loco, de aquí a 15 días quizá la borro, o un mes, si me acuerdo. Y si no ha habido nada extraño de por medio, si no ha habido ninguna actualización crítica, yo qué sé, si solamente se ha actualizado ImageMagick, pues vale, pero... por decir algo muy de userland, pero si es systemd, si es el kernel, si son los controladores de vídeo, lo que sea, yo lo dejo. Yo tengo otro dev null, y es sobre Roundcube. Ese cliente de correo electrónico. Uy, ese desastre. Ese desastre. Que funciona bien, ¿eh? Y bueno. La cuestión es que hace poquito me he independizado de Gmail. Más o menos. Estamos en una transición. Entonces, lo he configurado y ahora lo que quiero hacer es poder enviar mails cifrados, ¿vale? Entonces, para hacer eso, o bien desde el cliente que uso yo normalmente del ordenador, me configuro Enigma y me lo monto y tal, o bien desde el webmail. Entonces, yo quería hacerlo para ambos casos, porque en Thunderbird, por ejemplo, es muy fácil configurarlo. Pero el problema es Roundcube. Entonces, yo en Roundcube hay un plugin que es de Enigma, que permite hacer lo mismo. ¿Vale? Y me estuvo dando muchos errores para poderlo instalar. Me estuvo dando muchos errores para que funcionara mínimamente, para poder configurar lo básico. Y aún no he podido crear mi par de bueno, las llaves las creé aparte y las tenía que subir al servidor. La cuestión es que hay en la configuración del Enigma, tú le puedes configurar dónde están los logs, ¿vale? Entonces, estaban configurados ya manualmente, o sea, deberían estar en la ruta de log del Enigma, pero allí no había nada. Y entonces dije, pues voy a mirar en el Roundcube a ver si hay logs. Tampoco estaban los logs, estaban activados, pero no muestra nada de log. Entonces no tengo log, no sé qué cojones está pasando el Enigma, no sé qué problema hay y no puedo solucionar el problema. Y en syslog tampoco aparece nada. Muchísima suerte, porque se ve que últimamente los programas hacen logs o mal o no los hacen. Let's Encrypt también, por ejemplo. Es una nueva moda. El otro día no sé qué problema tuve. Bueno, problema, quería revisar una cosa y no encontraba el log tampoco, no me acuerdo qué aplicación era. Es patético. Sinceramente, yo no sé qué les pasa a la gente que no están haciendo bien el logueo. Vale. Rubén, Miguel, Jess, ¿algún dev null? Yo estoy contento. Bueno, excepto por FDroid. Que me obligasteis, bueno, me sugeristeis por el chat que actualizara y era feo, pero era útil. Y el nuevo interfaz. No se ve cuáles son los nuevos programas que vienen. Sí que se sabe. ¿Dónde? Ponle el tema oscuro. Sí se sabe. A ver, cuando tú actualizas los repos en FDroid, las aplicaciones nuevas, te sale una etiqueta que pone nuevo. Y las actualizaciones no te aparece nada. ¡Vaya mierda! O sea, te está juntando las dos listas, las actualizaciones nuevas y las nuevas aplicaciones, pero te las diferencia con un tag que pone nuevo. No, es diferente. Yo creo que la nueva interfaz hay que adaptarse un poco, como en todo. Pero está bien, a mí no me acaba de desagradar, aunque hay cosas, por ejemplo, en la barra de abajo, que es el menú, esto de si lo tengo en catalán, esto de las aplicaciones para encontrar gente alrededor tuyo y poder compartir. Cercanía. Sí, cercanía se llama. Es que en catalán pone al voltant. Entonces, sí. ¿Quién coño usa eso? Los creadores, algún día. Vale, ¿por qué pones en el menú algo como eso, que no sirve para nada? ¿Por qué no cambias ese icono? Supuestamente yo creo que es un tema un poco rollo... no me sé la palabra. Alfabetización tecnológica y estas pescas donde no llega internet, es decir, oye, voy yo con mi móvil y te dejo una aplicación. Vale, no estoy diciendo que no sea una característica buena, interesante, importante. Estoy diciendo que no es tan importante como para ponerlo en el menú. Yo este botón lo quitaba y pondría mis aplicaciones instaladas, como había antes. Tú antes podías... Ah, exacto, sí, no está. Claro, esto de cercanías igual estaría mejor tenerlo en un menú aparte en la configuración y poder decir, quiero ver cómo han puesto las aplicaciones instaladas que están en el botón de configuración. Yo lo haría al revés, pero bueno. A ver, ¿dónde ves tú que se actualizan las aplicaciones? Que no lo encuentro. Porque yo en el menú principal tengo como 1000 aplicaciones, de las cuales no tengo casi ninguna instalada. Bueno, ninguna instalada, de hecho. O sea, yo como sé cuáles, ¿sabes? Como diferencias. Sí que hay algunas que ponen novedad, pero después hay muchas otras que no ponen nada y no las tengo instaladas. ¿A qué te refieres? No he entendido lo que has dicho. O sea, en el menú principal, donde pone último. Sí. Yo ahí tengo, me salen un montón de aplicaciones, ¿no? Vale, de esas aplicaciones hay algunas que ponen novedad, como tú dices, pero después hay muchas otras que no tengo instalada que no aparece nada. Ya, a ti te parece novedad. A ver, por ejemplo, hay una aplicación, la última, que han añadido, que se llama Red Wifi, ¿vale? A mí esta aplicación es nueva, y hay un tag que pone nuevo. Y en cambio, hay otra que es OmniROM ChangeLog, que esta es una actualización y no hay el tag nuevo. Por lo tanto, esta es una actualización y el que lleva tag nuevo es una aplicación nueva añadida al repositorio. Ya, coño, pero ¿cómo ves tú las qué que horror tú tienes? De interfaz. ¿Cómo qué? Claro, pero tú no sabes las aplicaciones que se te han instalado que tú tienes instaladas. O sea, no sabes hay actualizaciones de las aplicaciones que tú tienes instaladas, como pasaba antes. A mí me llega notificación para actualizar. No, claro, tienes la opción de actualización, que ahí ves las actualizaciones que tienes. En avisos te salen las actualizaciones. Ah, sí, me acabo de representar y me sale la actualización de Fedroid. Bueno, vale. ¡Bam! No me ha salido nada hasta ahora. A ver cuál tenía puesta. ¿Cuál tenía...? Sí, pero la lista de aplicaciones nuevas, tienes que estar ahí dándole vueltas a la página principal. No tanto. A ver, lo que pasa es que cuando tienes una actualización de las tuyas, pues te da una notificación y ya está, no tienes que estar buscando, ¿entiendes? Yo es una mierda, nuevas, pero... No de las actualizaciones. No, a ver. Sí. Espera. ¿Ves que tú cuando entras tienes como un montón de aplicaciones, ¿no? Un montón de iconitos. Vale, todos esos iconitos que no aparece el tag de novedad son actualizaciones. Y las que aparece el tag de novedad, pues son novedades. Y en el caso de que tú tengas alguna aplicación instalada con una actualización, lo que pasa es que te sale una notificación por push. Tú le das a la notificación y ya lo instalas. Claro, pero ¿y las nuevas? Las nuevas tienes un tag. Claro, pero te voy está a pegar, Miguel. Mezclado todo ahí. Sí, está mezclado. Pero molaba antes saber cuáles eran las nuevas. Si ordenado, que sí, que es una mierda, estamos de acuerdo. Propongo que la próxima aplicación de la que hablemos sea Fedroid. Ya está. A ver, lo que tendrían que hacer es que los tags fueran clicleables, digamos, y tú le dieras y te pusiera todas las novedades o todas las actualizaciones. Un filtrillo. Claro, pues da igual. Filtro. A lo mejor si le... O que hubiera una categoría también, perdón, Jess, que hubiera una categoría de nuevas, que antes había eso. Sí, yo estoy de acuerdo en eso, que le falta pulirlo, pero también puede ser que en darle a buscar, si pones novedad, y a mí la etiqueta que me sale es novedad, a lo mejor salen todas las novedades, no sé, voy a probar. No, lo estoy haciendo, no vale. No hay coincidencias. No hay ninguna app. Creamos una app que se llame Novedad, que te diga qué aplicaciones son. No, pero yo, o sea, te lo han mezclado y ya está. Y entonces las nuevas, te aparece el tag ese de nuevo, o novedad, y las que son actualizaciones. Y supongo que estarán ordenadas en fecha de actualización. Muchos supones. Lo de la cercanía tendría que ser una app de Fedroid y punto. Es una tontería eso. Ya. O sea, que le sacaran ellos una app y ya está. Ahí tendría que estar novedades. Sí, está, Rubén, está ordenada por fecha de actualización. Vale. Pero yo lo tengo en tema oscuro y me gusta, ¿eh? Eso. Lo único que hay que pulir cosillas, que también ando un poco perdida. Pero ya, bien. A mí me molesta. Este color que le han puesto los iconos, así como azul, celeste. Vale, a mí la primera aplicación que me sale es Android Cube Sprint y la última versión es del 6/5/2017, ¿eh? Yo no digo nada. Lo dejo. ¿Qué dices? Sí, pues tío. Actualízalo otra vez porque no. Bueno, después sí, después 24 del 11, 26 del 10. O sea, a mí me sale todo random, ¿eh? Vale. Vamos con la siguiente sección que es Bloated. Vamos, vaya. Tengo un último. Hostia, pues venga, va. Yes. Oye, que encima que me estáis haciendo aquí pasar del tiempo estimado, me cago en la mar. Di. A mi Haver.es, el nodo de Haver XMPP. Que llevo más de una semana sin Haver y sin sala del blog diario de una linuxera. Entonces, a ver qué pasa. Que al final, no sé, estoy pensando en crearme la sala en Disroot. Y ya está. Que llevo más de una semana sin Haver, coño. Eso te pasa por utilizar software libre, no es broma. Lo cojonudo es que tienes razón, coño. Que a los que usan Hanaus y esas mierdas, no, estas cosas no les pasa. Bueno, habrá que mirar qué le pasa a Haver. Le pasa a otras cosas. Sí, pero... porque... Hanaus no existe ya, ¿no? Sí. Ah, solo para empresas. Ah, ¿ves? Ya sabía que no existía. Bueno, mi dev null y ya está. Que realmente es una llamada a la solución. Resulta que teniendo un dual boot con un Linux, en mi caso Arch, y Windows 10, resulta que la hora... Sí. Que uso Windows para cosas importantes. Se cambia sola. No. No, me refiero que, o sea, la hora se me desincroniza. Entonces, lo que hay que hacer es sincronizarla por internet. No. Busque. Porque cada vez que reinicias, cada vez que inicias un sistema en otro, se vuelve loco todo. No, tienes que forzar el modo hardware en Arch. Dios. Ya está, pero da igual. Pero después al iniciar Windows, después a volver, te vuelve a aparecer otra la misma mierda. Entonces, sí. La solución más normal y sin meterte en hardware, ¿sabes? En no cambiar la hora cada vez que inicias el ordenador. Es instalar Windows. Sí, también. Pero la otra opción es que se actualice. Sí, no, ya lo leí, pero no funciona. Sí, o sea, funciona. Lo probé, o sea, leí toda la puta página. Funciona. Entonces. HW to clock, sí, pero bueno. Sí, si no, eso sincroniza con. Sí. Bueno, X. Que Windows cuando inicia. Bueno, a ver, que seguro que hay solución, pero cuando inicias, no se te actualiza la hora manual. No es por internet manualmente. O sea, tienes que hacerlo manualmente. Tienes que deshabilitar que se actualice y habilitarlo de nuevo. Porque si no, solamente lo hace la última hora que lo hiciste del día anterior. Entonces, eso es la peor mierda del mundo. Es una locura. A mí se me cambia en el Windows 7 que tengo para el ordenador que uso para clase, que lo tengo en conjunto con Debian. Pero como se me cambia en Windows, me da igual, que le den por el culo. Sí, con suerte saldrás antes de clase. No, sí, el ordenador en clase uso el de clase, pero que lo uso para cosas de clase, digo. Entonces, es que me da igual que se me cambie la hora. No sé. No, esto hace poquito tuve un problema con un servidor de un cliente que es donde trabajo y tuve que hacer lo que dice Eugenio, que es lo del H-Clock, porque no había otra solución. Era muy raro, claro. Además se cambió la hora muy random y fallaba una aplicación web que tenía. Claro, es diferente, yo no lo uso para servidor ni nada, entonces por eso me da igual. Pero es que no sé, a mí se me retrasa 2 horas en Windows. Que por cierto, que si te cambie la hora en un servidor puede ser muy peligroso. No es por nada. Mucho. Pues que además no coge ni UTC, o sea, ¿qué hace Windows con su vida? Porque por lo menos Linux te coge UTC, ¿sabes? No, esto no, esto va a su puta bola, yo no sé qué hace. Esto es lo que les da la gana. Y si lees la wiki de Arch, te hace toda una explicación de cosas raras que hacía Vista y Windows 7 con la hora, que son flipantes. O sea, lo complicado es ponerte, o sea, si está mal la de la BIOS, que no sé lo que lee, pues pon UTC por lo menos, madre que te parió, que no sé qué hora vives. Y hasta aquí pues el podcast de hoy. Esto es despedida. No sé, nos despedimos todos y acabamos ya el podcast este, que creo que ha sido probablemente el más loco que hemos hecho, porque no. No, el más loco fue el anterior. ¿El de Hack Meeting, tú crees? Sí, eso fue una locura. Vale. Es el más largo de pirámides. El más largo de la historia de Birras y Beats para grabarlo, sí. La temporada anterior ha habido cosas peores. Bueno, cierto es. Tenemos acabado a las 8 y pico, de empezar a las 4. Sí. Yo ahí lo dejo. Sí, yo me acuerdo de podcast que yo tenía que salir corriendo a Marina por cosas que tenía que hacer y bueno, en fin. Bueno, yo me despido. Adiós. Pasadlo bonito. Yo bonito. También me despido. Hasta la siguiente. Bonito. No sé cómo va la canción. Como la de Jarabe, todas son iguales. ¿Por qué? Miguel, vomito. ¿Por qué? Vomito. Miguel, ¿por qué siempre acabas hablando de Paudones? No sé. Debe ser que tengo un trastorno sexual compulsivo o algo de eso. Está malito ese chico, ¿no? Sí, eso parece. Y iba a decir una broma muy cruel, pero me la voy a callar. No, no lo hagas, no lo hagas. Me voy a callar, no quiero no que... No me gusta su música, pero tampoco me gusta que esté malito. No creo que mis chakras se vean afectados. Así que... Palo santo. Bueno, palo santo para todos. Ha sido un placer, como siempre, hacer podcast con vosotros. Y bueno, pues ya está. Pues ya hemos hecho podcast y no sé, Rubén, tú despídete, no te has despedido. ¿Está lloviendo? No está lloviendo. Oh, nos hemos olvidado de esa sección. Sí. Oh, bien. Pero gracias, bueno. Ahora vivimos como en Valencia, es horrible. Ya estoy haciendo paella, ¿sabes? Esto está transformando. Pues yo me voy a hacer madalena. Callaos. ¿Eso es el himno de Rusia? ¡Qué coño! Uno de Rusia, no, Me pareció, no sé, es que no escuché bien. Son los violines de... Son los violines de Miguel. De la familia Adams. El crío. De grande. Tienes que grabar ese audio en micro mejor. Bueno, o sea... Pues sí, es que está jodido el libro. Es el típico libro de niño pequeño. Que ya está mordido por los lados y esas cosas. ¡Está mordido! Pero niño, alimenta a tu chiquillo. Es como cuando Barro mordía la madera, ¿os acordáis? Bueno, hasta aquí el podcast. Hasta otra. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido Birras y Beats, un podcast de software libre. Nos podéis encontrar en birrasybeats.wordpress.com y en las redes sociales GNU Social, Diáspora, Facebook y Twitter bajo el nombre @birrasybeats. Nos podéis escuchar en nuestro blog, iVoox, Spreaker, YouTube y archive.org. Birras y Beats está bajo licencia Creative Commons Atribución, no comercial, no derivativa.